pensando con amigos. Ahí bajo y me recato, tomando un par de vinos. El chino sin parada, tranchando con amigos. Ahí bajo y me recato, tomando un par de vinos. Llegué.